Voy al hueso, Juan Carlos. Bueno. Voy al hueso. Vamos al hueso. ¿Leíste editorialistas de la prensa hegemónica? Siempre los leo, no me privo de ninguno de ellos. Te quedó la costumbre. Muy bien. Así es, me así es, de aquellos domingos a la mañana. Guardala, porque hay quien no, sí, bueno. Está buena. Tanto Pañi como Bonelli, La Nación y Clarín, amenazan o advierten, déjame ponerlo de esta manera, advierten que si la relación con Estados Unidos no es buena, la cosa al próximo gobierno se le puede poner fulera. Es más, Bonelli dice que la Casa Blanca le va a pedir tres cosas. Le va a pedir que la DEA tenga presencia en la Argentina, que pueda haber militares estadounidenses en la triple frontera y el posicionamiento respecto de Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué momento de las relaciones de poder estamos pensando en que Alberto Fernández, todavía ni siquiera es presidente electo? Sí. Esto de Bonelli es demasiado sugerente, ¿no? Demasiado preocupante. No sé primero de dónde saca esa información. Información clasificada que él tiene acceso. Muy bien, muy bien. Pero está claro que ya no es un analista político ni un analista, es un panorama empresario. Sí, sí. Es una cosa sugerente, extraña. Porque en términos políticos podrá ser realista, pero es intespectiva, porque no está planteando lo que también luego agrega que Trump diría que el plan económico sea un plan de ajuste, que también luego lo dice así Bonelli, ¿no? De ajuste fiscal, dice, primero que haya solidez en el plan, la palabra solidez la podría decir un revolucionario de izquierda y alguien de derecha, que sea sólido, pero después dice ajuste. Pero después todas las tres cuestiones que vos decís no tienen nada que ver con Estados Unidos ni con ningún país de la Tierra. Eso son cuestiones de nuestra soberanía nacional, y no lo digo en términos retóricos, extraordinarios, sino con lo más básico y elemental de la soberanía de un país. Bonelli está haciendo cadena de transmisión, vocero de no sé qué grupo de presión de Estados Unidos, a los efectos de que la Argentina, o sea, de condicionar el próximo gobierno para que entre en esa esfera política parecida a la de Bolsonaro, en la que nosotros somos rampa también de los servicios de inteligencia norteamericanos y las estrategias militares de Estados Unidos. Bueno, amenazan con el no desembolso del tramo pendiente del Fondo Monetario. ¿Qué va a pasar si no desembolsan el tramo en nuestro país? Yo te voy a decir, a mí me preocupan los 17 millones de pobres, los 5 o 6 millones de pobres extremos, indigentes, y los jubilados, y qué sé yo. Los 5.400 millones forman parte de los 50.000 millones que, o 55.000 millones que no vamos a poder devolver. Por lo tanto, que no vengan a mí no me quita el sueño, primera cuestión. No sé si se lo quita Macri, que tampoco ya se lo quita porque tiró la toalla y le quiere tirar el fardo al próximo gobierno, pero de ninguna manera creo que tendríamos que pensar, ni la reflexión actual, ni el pensamiento acerca de las primeras cuestiones que tiene que abordar Alberto Fernández y Cristina, ligado a si nos van a dar o no nos van a dar los 5.400 millones de dólares. Bonelli de ninguna manera. Ahí, él lo potencia como si fuera un eje central para la Argentina. Francamente, Bonelli no dice lo veo. Que si no está esa plata, no se sabe si se llega a pagar los sueldos. En bueno, creo que es una hipótesis, es la primera vez que la escucho, y es una hipótesis absoluta. Para mí es una hipótesis exagerada en el marco de los editorialistas como él y los de La Nación, sí, que vienen planteando ya desde hace un mes, desde que es seguro el triunfo de Alberto, condicionamientos clarísimos presionando en la política exterior que debe tener el próximo gobierno. Pañi es un abanderado señalar que todo lo que se haga en materia de política económica el próximo gobierno tiene que ser consagrado por el Fondo Monetario Internacional. Segundo, que no hay ninguna otra posibilidad que no sea hacer un plan de ajuste tradicional como establece siempre el Fondo Monetario Internacional, y que es imprescindible y vital, casi lo dice a modo de advertencia, de que no se siga la política internacional del kirchnerismo, sí, sino que tiene que haber otra más de consuno con Bolsonaro. Eso también de alguna manera lo dice hoy Bonelli, ¿no es cierto? que en realidad dice, perdón, voy a ser más preciso, que los sectores duros de Estados Unidos, influidos por la relación con Bolsonaro, eso dice Bonelli, sí, hoy, están presionando para que el gobierno argentino adopte una postura favorable a Estados Unidos. O sea, reitero, los sectores duros de Estados Unidos que reflejan la inquietud de Bolsonaro plantean que cómo debe ser la política exterior argentina. O sea, está claro que los editorialistas argentinos están siendo voceros de un grupo de presión, de un lobby, para condicionar al próximo gobierno argentino en el tema de la política internacional, que obviamente es una cuestión estratégica y vital, y también, ni más ni menos que en la política económica. Bueno, ya se ha vuelto lamentablemente normal dos cosas, ¿no? Primero, estar pensando en este sentido de condicionamiento de políticas hacia el exterior, y después que sectores de poder locales entreguen pliego de condiciones a los gobiernos que asumen, ¿no? Sí, ya lo hizo Escribano, el secretario de Relación de la Nación, sí, a Néstor Kirchner, sí, que era un pliego de condiciones 10 puntos, que Néstor Kirchner lo rechazó tajantemente e hizo lo que consideró conveniente. Lo que es grave que estos editorialistas se transformen en voceros de todo eso. De cualquier manera, en materia de política exterior, están tan preocupados, porque la verdad que lo que está haciendo Alberto Fernández, además de decir que va a tener relaciones maduras con Estados Unidos, lo cual, sí, es básico, se entrevistó con el presidente del Uruguay, se entrevistó con Lula, fue a ver a los socialistas españoles, está con México, ahora fue a ver al indio, como él mismo se dice, socialista del MAS, Evo Morales. Se puteó con el presidente de Brasil, sí, porque fue... Después Alberto se llamó a silencio, pero creo que debieran estar preocupados. Por eso toda esta andanada de lobby, de presión, para intentar torcer y condicionar al próximo gobierno. Uno podría decir, bueno, está bien, está claro que tiene que haber un pacto, que tiene que haber un acuerdo entre distintos sectores, los sectores de poder, los sectores de clase trabajadora. Por supuesto, pero no vamos a la guerra. Claro, pero vamos a llegar ahí todos mostrando nuestra baraja más alta y presionando lo suficiente para que ya de entrada las negociaciones partan de algún lugar no tan sencillo, digamos, sino tan... No, tan amable. Pero lo podemos ligar a la nota anterior de Bernet y México, sí, ¿no? O sea, acá puede haber una nueva... El hecho de el cambio de gobierno en la Argentina, el cambio de signo en la Argentina es un hecho político de enorme trascendencia en el continente. Si lo unimos a lo mexicano, estamos esperanzados en Bolivia e incluso en Uruguay, creo que estamos ante un cambio de época y están preocupados en un sentido estratégico, no solamente por la cosa doméstica nuestra, sino por el rumbo de todo el continente. La última, lo más breve posible, ya estamos en las noticias, Juan Carlos. ¿Se está siguiendo el tema divisas? ¿Se está siguiendo el tema Banco Central, dólares? Sí, forma parte de mi trabajo cotidiano. ¿Cómo la ves? Bueno, sigue, si excluimos lo social... Sí. Sigue en una situación de normalización el mercado de cambios, de tranquilidad, no hay ruido, el dólar sigue en un rango que se ha estabilizado. 58-59, por ejemplo. Sí, está en un rango, sí, no hay ninguna situación de temor en este momento, si no, no estaría así. Y el drenaje de dólares, porque en pesos no existió ningún drenaje, se ha ido achicando y reduciendo. De depósitos. De depósitos. Sí. Por lo tanto, lo que ocurrió, ocurrió. No es que estamos en un panorama idílico, pero creo que hay una situación controlada, precisamente porque tomaron estas medidas que nosotros reclamamos hace 4 años. Juan Carlos, gracias, como siempre. No, por favor. Juan Carlos Cuño, el cafecito político.